Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. Deliciosos postales Sonora. Vengan aquí al programa Radio Ballena. Vengan acá a Radio Ballena. Con chinchorro y atarraya. Habla Aristide Bermúdez a su sobrino Monchi Antonio y mucha la gente del Valle, que yo estoy bien. Gracias que hay, ¿cómo se llama? Radio Ballena. Ya, Radio Ballena, que nos da la oportunidad de hablar con todos ustedes. Muchos saludos les mando. Muchas gracias. Y que yo, cualquier momento estoy por allá. Se ve que tengo mucho tiempo, no voy. Pero cualquier momento yo voy. Ya está Panamá, a mis hijas, Gladys, Marisa, Misia, Yamilet, todas mis hijas de Panamá, saludos les manda a su papá. Y que en diciembre estoy por allá, si Dios quiere. Que yo pronto, no me piensen que yo estoy bien, no tengo problema. Ustedes todo el tiempo están mortificados que yo estoy enfermo, que esto no. Y tengo una cantidad de amigos que vino y estoy con todos los amigos que vinieron de diferentes países. Y que no se preocupen, muchas gracias. No suelta el micrófono todavía, que sería bonito que Michelle nos contara la ida a pescar, para que su familia sepa que él está muy bien, que a las 5 de la mañana va a pescar, así que Michelle y el señor Piripiri nos puede contar. Bueno, don Piri, a mí me gustaría que nos contara a qué hora se levanta, cuántas horas pasa en el mar pescando y qué es lo más lindo que le gusta pescar. Bueno, a mí me gusta la pesca cuando hay luna de madrugada, y a veces que me voy a las 4 y a veces que me voy hasta las 3 de la mañana a pescar, pero mis hijas no quieren que yo vaya. Mis hijas dicen que yo estoy loco, que yo no sé, que no quieren que esté acá porque me paro muy temprano. Hay veces me llaman y no me encuentran. Pero mi vivir de eso me gusta, pues. Y no tanto eso, sino que ya la edad que yo tengo que estar caminando, porque no me puedo quedar ahí sentado porque me entumo y me da calambre. Y eso es para mí es más mal después. Ah, yo tengo, ya saben lo que yo tengo ahí yuca, ñame, otoe, limón, naranja, coco, ya saben lo que yo tengo ahí, aguacate, zapote, de todo tengo en el patio, gallina. Que ya no se preocupen, yo llevo las gallinas para el cumpleaños, ya las tengo una parte ya en el congelador y mañana voy a comenzar a pagar las otras partes. Pues ya cumplí 80 años. Ya voy a cumplir 80 años. Tengo 75 años de vivir en Panamá. Me ha ido muy bien. No tengo quejas. Estoy feliz. Ya aquí para terminar, sería chévere que contaras cómo es que vos recordás Jurado. ¿Cómo es que era? ¿Qué era lo que te ibas a hacer allá cuando ibas? Ah, yo iba mucho no, a Jurado. No, Jurado. Yo iba mucho a Jurado. La pescaron. Con este Nicanor que estaba por aquí, yo fui una vez a pescar allá, Jurado. Sí, con Nicanor. Nosotros fuimos a pescar, matamos unos meros muy desarrollados, muy grandes. Nicanor y yo siempre iba. En ese entonces no estaba así tan gastado como estoy ahora. Y tengo mucha amistad en Jurado y los saludo allá, Jurado. A Chencho, a la señora y todo el que es amigo mío en Jurado, saben quién es Aristide. ¿Saben quién es el viejo Piri? y saludo a la familia Chenchito ahí. Ahí que cualquier día estoy por allá visitándolo. ¿Sí? Y al Valle, salude a Monchi. Monchi, te habla tu tío. Es que no creas que yo no me olvido. Yo estoy recordándome siempre de ustedes, de Antonio. De estos muchachos que que hemos pasado la de la mala y la buena también. Y que eso es bueno, ahora que encontré aquí cómo saludarles a ustedes. Bueno. Don Piri, gracias. Muchas gracias a ustedes que me dieron la oportunidad. Ricas y deliciosas postales sonoras. Postales sonoras.